Ayer te reuniste con el intendente Leandro Altolaguirre. Sí. El municipio tiene un proyecto ahí para jubilar a unos trabajadores y trabajadoras del municipio que no tienen los aportes correspondientes, o sea, no llegan a los 25 años. Y vos tenés un anteproyecto de ley provincial en ese sentido. Sí, en realidad le había pedido una audiencia yo al intendente hacía una semana atrás, porque quería sumarme como diputado al problema que estamos teniendo en Santa Rosa con el plan director. Y entonces, bueno, esto lo hablamos el miércoles pasado, y él viajaba a Buenos Aires, entonces ayer cuando volvió, su secretario me convocó si podía ir, y entonces fui con los dos temas. En realidad, los dos temas son muy importantes, pero hay algo que es urgente, que fue tomando más trascendencia, que tiene que ver con la jubilación de los compañeros que están en la municipalidad. Y entonces, bueno, hablando de los dos temas, después se publica lo de las jubilaciones. Sí. Y ahí yo lo que conversaba con el intendente es sobre la ley que sacó la legislatura, que la trabajamos nosotros, que salió en diciembre del 2016, que creó un suplemento especial vitalicio, que es para todos aquellos compañeros que tuvieron planes, que tienen avanzada edad, que todavía están trabajando, que les está costando mucho poder pertenecer a la planta permanente del Estado, y entonces, bueno, se creó este suplemento especial vitalicio, que es muy diferente, que dio origen a la ley 2954, que es muy diferente a la ordenanza que estaba, que impulsó el Ejecutivo Municipal. Y entonces yo le marcaba las diferencias y fui a hablar sobre el tema, y así fue la charla que trascendió. Jorge, estás diciendo que son diferentes. El que se aprobó a nivel provincial, ¿qué características tiene? Y la ordenanza de la municipalidad, ¿cuáles? El que se aprobó creando el suplemento especial vitalicio que dio origen a la ley 2954 es equivalente a la jubilación ordinaria de cualquier trabajador del Estado. Tiene los mismos derechos. Sí. Porque, ¿qué pasa? Al tener 10 años de aporte, ya el instituto tiene de por sí un beneficio, pero era una parte de la jubilación ordinaria, era la mitad. Sí. Al crear el suplemento especial vitalicio, el Estado, que fue su empleador durante los 10 años de aporte, le abona con una cuestión administrativa interna al instituto el suplemento especial vitalicio, y entonces el trabajador se jubila con el 82% móvil, igual que cualquier jubilación ordinaria, y por supuesto sigue ajustando su haber jubilatorio por las paritarias que se generan en el Estado, y tiene como obra social el SEMPRE. Claro. Esta es la característica de lo que creamos nosotros, que por supuesto la ley dice como mínimo una jubilación ordinaria básica, pero por supuesto que el trabajador, si tuvo aportes superiores, sí, por adicionales especiales o porque la categoría fue superior a la categoría de ingreso, el haber va a ser siempre móvil, claro, el 82%. Esa es la característica del provincial 2954. La ordenanza lo que prevé, primer dato muy importante, es que el trabajador, si no hizo el trámite a los 6 meses, se queda sin trabajo. Ese ya es sustancial, ese detalle. Sin que ningún no lo prevén. ¿Lo despiden sin ningún beneficio? Haya hecho o no haya hecho el trámite a los 6 meses, eso dice la ordenanza, el proyecto que criticamos. Claro. Y lo hacemos como crítica constructiva, ofreciendo una alternativa, que esa es la que charlamos ayer con el intendente. Esa es sustancial. Pero además, vienen otros detalles, porque como tiene algunos años de aporte, supongamos 10, entonces el resto de los aportes los tiene que comprar en el ANSES. ¿El trabajador? Lo va a pagar la municipalidad, pero lo termina con el trámite, lo tiene que hacer el trabajador. Ah. Y si los años de aporte del ANSES comprados son superiores al aporte de la provincia, y es evidente que van a ser superiores, la caja otorgante va a ser el ANSES. Por lo tanto, no, ya cambia su futuro haber jubilatorio, porque deja de pertenecer al régimen provincial para pasar a ser del régimen nacional. Y por supuesto esto después tiene otras consecuencias, en la pérdida de la obra social también. Claro. Así que estos detalles que encontramos de diferencias notorias, que arranca fundamentalmente con esto de que puede quedar sin relación laboral ni activa ni pasiva, que esa es la sustancial. Después las otras pueden ir variando en el tiempo, donde hoy la conveniencia la tenemos muy a favor para lo que es todo lo provincial, muy a favor, desde todo punto de vista, desde la movilidad salarial, desde el modo de la movilidad, hasta el respaldo de la obra social en el futuro. Pero lo sustancial tiene que ver con esa obligatoriedad, que si en 6 meses no se hicieron los trámites, queda fuera de la plata. Eso es sustancial. Jorge, bueno, ¿y cómo lo notaste, Alto Laguirre, cuando vos le dabas esta explicación? ¿Existe la posibilidad de que se dé marcha atrás con el proyecto? O bueno, por supuesto que la predisposición, cuando charlamos estos detalles, me pidió de juntarnos con sus equipos técnicos. Ajá. Así que bueno, yo se lo fui trasladando, yo ayer a la tarde, a la noche, con alguno de los compañeros concejales del PJ se lo comenté a esto, que por supuesto es un esquema de trabajo. Sí, sí. Las decisiones políticas todavía no están definidas, y por eso es un esquema para trabajarlo. Así que hoy 11:30 de la mañana nos vamos a estar reuniendo con sus asesores para hacer este intercambio de información administrativa que permita ver si nosotros podemos vincular a la municipalidad con la ley 2954, que crea suplemento especial vitalicio. Bueno, este va a ser nuestro propósito. Inclusive el concejal Araldo Leno y Jorge Rodríguez, estamos en comunicación. Sí. Ayer lo hablé con Leno. Y ellos también están diciendo lo mismo en el Consejo, así claro. que ha salido en los medios de ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, como diputado también estoy tratando de trabajar en ese sentido. El intendente lo tomó a la propuesta, por lo menos para analizarla, y hoy nos reunimos 11:30 de la mañana con los abogados de la municipalidad. Jorge, recién mencionabas el otro tema que fuiste a plantear, el tema del plan director. ¿Qué te ha dicho el intendente? Bueno, del plan director lo que quise fue, como diputado de la ciudad capital, sumarme a esta preocupación que tenemos los santarroseños de estar viviendo una situación de crisis sanitaria, bueno, por todo lo que ya sabemos. Así que lo que fui a ponerme a disposición para saber que, en vez de sacar un proyecto de resolución dirigiéndonos a algún organismo, era... vi conveniente, como santarroseño, sumarme a las ocupaciones que hay desde distintos sectores y ponerme a disposición. Esto fue lo que, más allá de toda la información que obtuve de parte del intendente, lo mío tendía a ser ejecutivo, desde donde decirle estamos a disposición para lo que se pueda hacer desde la Cámara de Diputados para apurar este proceso que nos encuentra retrasado, ¿no? Bueno, ¿y qué te dijo de la consultora? Porque ha trascendido, bueno, él mismo lo ha admitido públicamente, que está retrasada. Sí, bueno, sí, no cambia lo que habló conmigo a lo que dijo en los medios, es lo mismo, es una cuestión que uno puede sintetizarlo, y no sé si me puedo llegar a equivocar en la síntesis, pero tiene que ver con una burocracia, tiene que ver con organismos que distintos organismos intervienen. Y bueno, y un retraso que evidentemente de parte de la consultora que no estaba previsto y ahora está pidiendo ampliación de plazo. Claro, está bien. Está. Bien, Jorge, gracias por estos minutos con Kermés. No sé si querés completar con algo. No, por favor, a tu disposición, a disposición de ustedes. Y seguiremos trabajando este tema, ya te decía, 11:30 tenemos reunión. Bueno, muchas gracias. Al contrario, a ustedes, buen día. Bien, la palabra del diputado provincial, Jorge Lescano.